Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy conectamos dos ámbitos que, bueno, a menudo parecen separados, pero cuyas amenazas pueden ser igual de disruptivas. Hablamos de seguridad internacional, en concreto el control de armas, y también de salud pública frente a epidemias y pandemias. Para ello nos basamos en un análisis académico de la revista CIDOP de Affairs Internationals que se centra en la no proliferación en Sudamérica. Y también en el libro Sugerencias para afrontar epidemias y pandemias, de Andreu Segura. Es una obra que, la verdad, aporta mucha claridad y perspectiva histórica. Muy útil. Así es. La idea es, ver cómo se gestionan amenazas que son complejas, ¿no? Ya vengan de arsenales humanos o de la naturaleza misma. Vamos a analizar estrategias diplomáticas, los retos regionales en desarme. Y también qué lecciones nos deja la historia de la salud pública. Incluso veremos puntos de conexión curiosos, como la preocupación por materiales de doble uso, materiales que sirven para armas y, a la vez, para usos biológicos peligrosos. Perfecto, pues vamos a ello. Empecemos por cómo cambió el panorama de la seguridad global y regional tras la Guerra Fría, según este análisis de CIDOP. El fin de la confrontación bipolar, bueno, amplió la agenda de seguridad. Muchísimo. Ya no era solo lo militar. Entraron el terrorismo, la proliferación de armas nucleares, biológicas y químicas, las NBQ, el crimen organizado y sí, también las pandemias. Esto generó, claro, una necesidad de nuevos mecanismos de gobernanza global. Y en ese contexto emerge un factor clave que el artículo subraya mucho, la regionalización. A ver, las amenazas se perciben de forma más directa a nivel regional. Y esto, pues, modela las prioridades de seguridad de cada zona e influye en cómo los países ven los regímenes globales de control de armas. Es lo que el texto llama articulación regional. O sea, cómo se forman y expresan esas perspectivas desde la región. El artículo se enfoca en Sudamérica. ¿Qué ejemplos concretos de esta articulación regional, de esta forma de actuar desde la región, encontramos allí? Hubo iniciativas importantes, sí. Ya en 1967, fíjate, el Tratado de Tlatelolco buscó crear una zona libre de armas nucleares en América Latina y el Caribe. Aunque bueno, su ratificación plena llevó tiempo. Había desconfianzas mutuas, claro. Más tarde, la Declaración de Mendoza en 1991, firmada por Argentina, Brasil, Chile y luego Uruguay, fue un paso regional muy, muy significativo. Prohibió totalmente las armas químicas y biológicas en el Cono Sur. Ah, una iniciativa regional que, entiendo, facilitó luego el apoyo a esfuerzos globales como la Convención sobre Armas Químicas, la CAQ. ¿Es así? Precisamente. La CAQ, que entró en vigor en 1997, es destacable por eso. Fue el primer tratado global en prohibir toda una categoría de armas de destrucción masiva. Y a diferencia de otros como el Tratado de No Proliferación Nuclear, el TNP, creó su propia organización internacional, la OPAC, para verificar su cumplimiento. Esto respondía a la preocupación por el uso de estas armas, claro, y generó bastantes expectativas. Pero Sudamérica, según el artículo, enfrenta desafíos quizá más inmediatos, ¿no?, que la proliferación de armas NBQ. Habla de violencia interna, fronteras porosas, tráfico de armas convencionales, drogas… Sí, sí. Esos son los problemas de seguridad primarios en la región, sin duda. El contrabando de materiales de doble uso, esos que tienen aplicaciones pacíficas pero podrían usarse para armas NBQ, se ve como una preocupación, digamos, secundaria. Aunque no inexistente, ojo. El riesgo se ve agravado por la falta de recursos y de personal para una vigilancia efectiva. Son territorios enormes, fronteras complejas. Ya, entiendo. Y aquí es donde la cooperación internacional y resoluciones como la 1540 de la ONU se vuelven relevantes, ¿no? ¿Qué busca exactamente esa resolución? La resolución 1540 de 2004 es clave, sí. Obliga a todos los estados a adoptar leyes para prevenir que actores no estatales, piensa en grupos terroristas, accedan a materiales nucleares, químicos, biológicos o radiológicos, los llamados QBRN. Intenta cerrar esa brecha peligrosa y fomenta la cooperación internacional para lograrlo. Es un punto donde la seguridad de materiales y la bioseguridad pues se tocan claramente. Y aquí es donde, como decías antes, la cosa se pone interesante. La tensión entre estas iniciativas regionales y los regímenes globales. El artículo pone el ejemplo de Brasil y Argentina con el Tratado de No Proliferación Nuclear, el TNP. Efectivamente. A ver, debido a su rivalidad histórica y a sus programas nucleares no declarados del pasado, pues ambos países tardaron en unirse al TNP. Además, lo percibían como discriminatorio. Fue el retorno a la democracia lo que facilitó un acercamiento, un cambio de actitud. Como medida de confianza mutua, crearon en 1992 la ABACC. Es una agencia binacional para verificar sus materiales nucleares. Un logro regional notable, la verdad. Sin embargo, el artículo señala que todavía no han firmado el protocolo adicional del TNP, el que permitiría inspecciones más, digamos, exhaustivas. ¿Por qué esa reticencia? Pues alegan preocupaciones sobre soberanía y también la protección de secretos industriales. Es un ejemplo de cómo esa articulación regional, sobre todo de países influyentes, puede a veces desbloquear negociaciones globales. Proponen vías intermedias. Pero claro, su éxito final a menudo depende de que no haya un bloqueo entre las grandes potencias mundiales. Si los actores globales clave están enfrentados, pues las iniciativas regionales lo tienen difícil para prosperar en la escena mundial. Vale, vale, entiendo. Hemos visto el complejo mundo del control de armas. Pero el texto de CIDOP mencionaba las pandemias como otra amenaza clave posguerra fría. Y eso nos lleva directas al libro de Andreu Segura, que ofrece una perspectiva muy necesaria sobre epidemias, sobre todo después de lo que hemos vivido. Empecemos por algo básico. ¿Qué significa exactamente epidemia? Parece que el origen es curioso. Mucho sí. Viene del griego, pero Hipócrates no lo usaba como lo hacemos hoy. Epi significa sobre o cerca de, y demos, gente. Sus libros, titulados Epidemias, eran en realidad crónicas de sus visitas a los enfermos, de estar epidemos, o sea, cerca de la gente afectada. Fue Galeno, siglos después, quien diferenció epidemia, un exceso de casos en un tiempo y lugar, de endemia, que es algo habitual en un lugar. Ah, mira, qué curioso. Y estaba el debate histórico sobre si las enfermedades se debían a miasmas, a malos aires, o al contagio directo, ¿no? Esto llevó a medidas como la cuarentena y descubro por el libro que en Venecia empezó como un trentino, o sea, 30 días, no 40. El número 40 parece que tiene más que ver con raíces culturales, religiosas. Exacto, como el diluvio, Moisés en el Sinaí, la cuaresma. Sugiere una idea de purificación, de prueba. El libro repasa conceptos básicos de epidemiología para entender cómo se miden las epidemias, cosas como la incidencia, los casos nuevos, la prevalencia, los casos totales que hay, y el famoso número reproductivo básico, el R0, que si es mayor que 1, pues la epidemia crece. Un punto crucial que Segura recalca y me parece muy importante, no confundir infección con enfermedad. El ejemplo de la polio es clarísimo. De 1.000 infectados, solo 1 a 5 desarrollan parálisis. Si solo mides infectados, no ves el impacto real. O el SARS, pocos casos en comparación, pero una letalidad muy alta. Exacto. Y eso nos lleva a las medidas de control. Están las farmacológicas. Claro, principalmente las vacunas. El libro recuerda la historia. La variolización, que era arriesgada, pero se usó siglos. Luego el salto de Jenner con la viruela bovina, y de ahí vacuna, de vaca, claro. Y Pasteur descubriendo la atenuación de patógenos. Dicen que por un olvido afortunado de su ayudante. Se mencionan hasta las de ARN mensajero, las más nuevas. También los tratamientos, si existen y son accesibles. Y un ejemplo de doble uso interesante en este campo, la vacuna BCG contra la tuberculosis. Resulta que también se usa para tratar el cáncer de vejiga. Qué curioso ese doble uso. Y luego están las medidas no farmacológicas, las que hemos visto aplicar durante siglos y muy recientemente, ¿verdad? Así es. El aislamiento de los enfermos confirmados, la cuarentena de los contactos sospechosos, recordemos a María la tifosa, que era portadora asintomática, la higiene. Aquí es imposible no mencionar a Semmelweis y su lucha por el lavado de manos contra la fiebre puerperal. El distanciamiento social, que bueno, ya lo practicaban huyendo de ciudades apestadas en la Edad Media, no es nuevo. El control de vectores, como los mosquitos en la malaria o la fiebre amarilla. Y la intervención sobre fuentes de contagio. El caso clásico es Jon Snow quitando la marivela de la bomba de agua en la epidemia de cólera de Londres. Aunque los defensores de los miasmas, bueno, no se convencieron fácilmente. ¿Eh? Es fascinante esa historia. El libro también define a la salud pública. Me gusta mucho la definición clásica de Winslow, de 1920. Dice que es la ciencia y el arte de prevenir las enfermedades, prolongar la vida y fomentar la salud y la eficiencia física mediante esfuerzos organizados de la comunidad. Es una gran definición, sí. Y subraya algo clave que a veces olvidamos. La salud no es solo no estar enfermo. ni eso lo cosa ni médicos. La OMS habla de bienestar físico, psíquico y social, y depende muchísimo de factores sociales, económicos, ambientales, los llamados determinantes sociales de la salud. De ahí viene esa idea de salud en todas las políticas. O sea que las decisiones en urbanismo, educación o economía impactan directamente en nuestra salud. Claro. Y abordar esos determinantes o tomar medidas drásticas en una epidemia nos lleva de lleno al terreno de la ética, ¿no? ¿Cómo se deberían tomar esas decisiones tan difíciles en salud pública? ¿Qué criterios seguir? Pues el libro de Segura recoge criterios importantes propuestos por expertas como Nancy Kass. Se plantea que las medidas deberían ser necesarias, efectivas, proporcionales, o sea, que los beneficios superen las cargas, justas, equitativas y, muy importante, basadas en argumentos de salud pública, no en otros intereses. Ross Upshur añade el principio de mínima intrusión, elegir siempre la opción menos restrictiva posible. Y luego está el principio de precaución. Ante una sospecha razonable de daño grave, se justifica actuar incluso sin tener una certeza científica total. Entiendo. Ahí surge la clásica tensión entre los derechos individuales y el bien colectivo. Se menciona el lema latino Salus Populi Suprema Lex Esto, pero matizando que salus en latín era más bien salvación o prosperidad, un bien común más amplio que solo la salud física. Fundamental también, según el libro, es gestionar la incertidumbre. La ciencia avanza, sí, pero no tiene respuestas inmediatas para todo, menos aún en una crisis. Aboga por reconocer los límites del conocimiento, fomentar la deliberación informada, aunque no en cualquier foro, claro, y no estigmatizar la discrepancia razonada. Advierte contra la simplificación excesiva y recuerda que las decisiones políticas siempre implican sopesar valores diversos, no solo los datos científicos puros y duros. Y alerta sobre los sesgos cognitivos, como el de confirmación, esa tendencia a buscar solo lo que confirma nuestras ideas previas, algo que Kahneman y Tversky estudiaron a fondo. Muy peligroso en tiempos de crisis y de, bueno, de infodemia, de exceso de información. Por eso la comunicación es vital. El libro insiste en que debe ser transparente, comprensible, no una avalancha de datos sin más, honesta sobre las incertidumbres, y debe evitar tanto el alarmismo como la falsa seguridad. Ambas cosas son perjudiciales. Y muy, muy importante, evitar la culpabilización y estigmatización de grupos, algo históricamente recurrente, tristemente, y que sabemos que es contraproducente para el control de la enfermedad. Entonces, resumiendo este recorrido, hemos ido desde los tratados para controlar armas de destrucción masiva y la cooperación regional en Sudamérica, hasta la historia de las epidemias, las vacunas, la cuarentena y los marcos éticos para la salud pública. ¿Qué hilos conectan todo esto? ¿Qué podemos sacar en claro? Pues yo veo varios hilos comunes, la verdad. Está la tensión constante entre lo global y lo regional o local. Siempre presente. La compleja danza entre ciencia, política y sociedad, especialmente bajo presión, en momentos de crisis. La necesidad de aprender de la historia, pero sin caer ni en la complacencia ni en el pánico. Un equilibrio difícil. Y la importancia crítica de la información fiable y del pensamiento analítico para navegar estas amenazas, sean del tipo que sean. Entender estas dinámicas, supongo, nos da herramientas para procesar mejor la información, ya sea sobre conflictos geopolíticos o sobre crisis sanitarias, que además cada vez parecen más interconectadas, ¿no? Y quizás una reflexión final que emerge de ambas fuentes, de ambos textos. Históricamente hemos tendido a centrarnos mucho en el agente, el arma concreta, el virus específico. Pero tanto el análisis de CIDOB sobre las condiciones regionales como el libro de Segura sobre los determinantes sociales y el entorno nos invitan a mirar más allá. A mirar el contexto. A mirar las condiciones de fondo, ¿te refieres? Las desigualdades, la fortaleza o debilidad de los sistemas públicos, las interacciones con el medio ambiente, ese tipo de cosas. Exacto. Los factores que crean vulnerabilidad o, al contrario, resiliencia, frente a cualquier tipo de amenaza compleja en realidad. Entonces, la pregunta que queda flotando y que me parece muy potente es, de cara a un futuro con desafíos crecientes, globalización, cambio climático, ¿dónde ponemos el foco? ¿Seguimos persiguiendo cada nueva amenaza específica que aparezca o invertimos más en construir sociedades y sistemas locales y globales que sean intrínsecamente más resilientes, más equitativos, más adaptables en general? sistemas capaces de absorber mejor los golpes, vengan de donde vengan. Es una pregunta fundamental, sí, sobre la que hay que seguir pensando, sin duda. Gracias por acompañarnos en esta exploración detallada. Ha sido muy interesante.